Vamos a hablar de Luis XII, un rey francés, no sé si era muy simpático. Estaba casado con Anita de Bretaña, pero se había casado con ella después de conseguir con mucho trabajo que le anularan el matrimonio con Juana, una muchacha que había nacido con una pequeña deformación y con quien el rey Luis XI, el padre de Luis XII, lo había obligado a casarse. Imagínense, una cosa muy desgraciada. Luis XII, de que tenía a su lado a Anita de Bretaña, estaba muy satisfecho. Y este rey, que antaño había sido muy mujeriego, contemplaba con indiferencia a las bellas muchachas de la corte. Parece además que Ana lo obligaba cada noche a unas agotadoras jornadas, de suerte que durante el día el tipo era incapaz de pensar en el amor y en cosa alguna. Funciona eso. Funciona eso. No estoy seguro. No. No estoy seguro. Parece también que Luis se la pasaba cantando. Cantaba, le gustaba cantar. No sé, en los jardines, durante el baño, en el consejo, en el trono. A veces daba sus indicaciones políticas entonando alguna melodía. ¿Cómo? No sé. ¿En forma de canción? En forma de canción, qué sé yo, a ver. Señor, le voy a firmar el decreto aquel que ayer me pidió. Sí, pero es un decreto de necesidad y urgencia y usted está cantando. El tipo contestaba así, cantando. Qué raro, ¿no? Bueno, quiere decir que era feliz el tipo. Era feliz. La reina, Ana de Bretaña, era una mujer ambiciosa y después de unos tiempos de paz le dijo al rey: mira, dice, estás demasiado en casa. Dice, ¿por qué no te vas a conquistar algunas regiones de Italia como hacen los buenos reyes? Que después de un tiempo de paz se van y hacen la guerra a Italia y conquistan unas regiones. Muy bien, entonces el rey, cuando Ana quedó embarazada, aprovechó e inició una campaña mientras ella esperaba para dar a luz. Marchó a Italia Luis, pero estaba muy enamorado de Ana y no pensaba más que en ella y en un poquito en la guerra. La campaña tenía antecedentes. En otros años, cada vez que llegaban los franceses, había orgía todas las noches en los establecimientos castrenses. Luis había organizado unas juergas tales que el recuerdo de ellas estaba vivo en los sitios de la comarca, en Milán, ¿no? En la zona de Milán. Pero también estuvo en Génova, bueno, ya vamos a contar. Las bellas damas de Milán, por ejemplo, esperaban al rey de Francia con temor, pero también con esperanza, a ver si llegaban algo. Aquellas muchachas, sin embargo, esperaron en vano, porque el rey, que estaba muy enamorado de su mujer, ni las miró. Esta súbita fidelidad dejó a todo el mundo estupefacto. El rey conquistó las tierras que se propuso, pero se negó a conquistar ninguna muchacha. De Milán, Luis pasó a Génova, y fue entonces cuando los genoveses quisieron alejarlo del campo de batalla, merced a una intriga galante. El gobierno genovés pensó un estratagema para que Luis fallara en su intento de aplastar la ciudad. Los ciudadanos tenían orden de fingir sumisión, pero hacerle perder la cabeza al rey por alguna muchacha. ¿Para qué? Bueno, para que fuera benevolente, para que no los abrumara con tributos, etcétera, etcétera. En las calles por las que desfiló el cortejo de Luis cuando llegó a Génova, podía verse en ventanas, en galerías y balcones a las mujeres más hermosas de la ciudad, arregladas y vestidas, lanzando besos aquí y allá. Pero aquí y allá no, al rey únicamente. En los días siguientes hubo festejo y las genovesas llevaron a sus hijas para entregarlas a las huestes francesas. Cada una de esas mujeres debía ingeniársela para enamorar al rey de Francia. Génova se convirtió en una ciudad totalmente consagrada al placer. Por la noche había fuegos artificiales, bailes, orquestas que tocaban las canciones preferidas del rey Luis. Y Luis iba a los bailes, pero se limitaba a conversar gentilmente con las muchachas, tomarlas de la mano por cortesía, por ahí les mordía la oreja, bueno, pero siempre en el terreno del bulebú. Luis seguía fiel, sostenía su intención de expandir un dominio total sobre Génova y someter a la ciudad a un fuerte tributo. Ah, le vamos a poner un tributo aquí, que mena ni que mena. Fue entonces cuando los genoveses salieron a buscar a las más hermosas. Se llamaba Tomasina Squirla. Tenía 25 años y estaba casada con un abogado. Las autoridades le pidieron a la chica que olvidara su fidelidad y su pudor y enamorara redondamente a Luis. ¿Cómo le van a pedir eso? Sí, señor. La patria es la patria. La guerra es la guerra y todo así. Tomasina era morocha y sus ojos eran verdes. Recibió como misión precisa, ¿no?, obtener de Luis numerosas concesiones en interés de la señoría de Génova. Se organizó entonces un plan para el buen funcionamiento de esa intriga. Laurentino Gattaneo, que era uno de los nobles más importantes, fue el encargado de colocar al rey en un estado propicio al amor. ¿Cómo es? Ahora le voy a contar. Para eso lo invitó a su villa. Ahí había preparado un espectáculo picaresco. Bueno, espectáculo picaresco. Parece que unas muchachas adornadas danzaban mientras se desnudaban. Y después de una hora de espectáculo, servían algunas bebidas y lo sentaron a Luis al lado de Tomasina. Bueno, la miró, le gustó. Le gustó. La primera que le gusta. Muy bien. Aceptó pasear con ella bajo los árboles. Pero cuando ella ya estaba apuntando para una espesura, un hoyuyo que había por ahí, él sintió que desde dentro el amor que sentía por su esposa le impedía continuar adelante. Más tarde se organizaron nuevos encuentros. Los nobles genoveses los dejaban solos a cada momento, rodeaban a Tomasina de compañeras feas para que resaltara, pero no sucedió nada. Sin embargo, apareció el amor, pero la que se enamoró fue Tomasina. No estaban los planes. No estaban los planes y se enamoró la mena. Y perdió toda intención de engañarlo. Nada de pocos tributos, ¿no? La tipa se puso ropas adornadas con los colores de Francia y anunció a su marido, al abogado, que lo abandonaba. Te abandono porque no te amo más, me enamoré del rey Coso, Luis XII de Francia. Según las crónicas, pálida y con los ojos suplicantes, con el alma en la mano, visitaba a Luis, pero él jamás la aceptó. La intriga había fracasado. Tiempo más tarde, el rey dejó la ciudad. Los genoveses, mortificados, vieron cómo Tomasina, llorando como loca, se encerró en un convento. Tres años más tarde, en 1505, circuló un rumor falso en Génova acerca de la muerte del rey. Tomasina la Hermosa murió de tristeza antes de enterarse de que el rumor era falso. Cuando Luis se enteró, envió a los genoveses unos versos destinados a adornar la tumba de Tomasina. Eso tranquilizó muy poco a los habitantes de la ciudad. Y nada, es decir, nada, en realidad no les importó mínimo, un bledo. Ana de Bretaña, la mujer, se enteró de estos detalles y se enorgulleció de haber convertido a uno de los reyes más mujeriegos de la historia de Francia en un fiel esposo y en un buen soberano, en todas esas cosas. Una historia triste, como ves. No, triste, no, ¿por qué? Es muy triste, un hombre que tiene, ¿y por qué? Tiene el amor a punto de estallar ahí entre sus manos y se sofrena por una promesa hecha a otra persona. Es que había estallado otro amor antes. Sí, ¿y qué? ¿Qué le costaba? ¿En qué cambiaba la cosa? Solamente lo ataban un par de milenios de esa clase de cultura, ¿no? Qué cosa. Bueno, hemos ido al discotecario. Le contamos esta historia varias veces. Sí, pero él es muy sensible. Es una persona de lo más desagradable. No entendió la historia, se le hizo contar de nuevo. Pero es bastante sencilla. Creyó que estábamos haciéndole una ilusión a él. Sí. Que nunca se levanta ninguna mina. Dice, eso lo decís por mí. Y sacó un talero que tiene siempre para matar ratas. La mata así a la rata. Sí, a talerazos. El caso es que finalmente nos dio... Pensó un rato. Y después de todo, Luis Duodécimo era un ave de paso. Y está bien, ¿eh? Eso configura un personaje en la comedia del amor. El ave de paso. Pasa, se instala por un rato en nuestra vida y desaparece. El error está en querer capturar al ave de paso, en negarle su condición. El ave de paso nos enamora en tanto que es pasajera. Y si usted trata de convertir algo que tiene el encanto de lo pasajero en un ancla, va a fracasar. Va a fracasar porque eso no tiene peso como para quedarse en el mismo lugar. Y me dio el tango que se llama Ave de Paso, el discotecario, después de esas palabras que acabo de referir. Pero bastante bien, ¿no? Estuvo bastante bien. Sí, sí. Escucharemos entonces Ave de Paso, dedicado a quienes pasan y también a quienes saben tratar al pasajero, a quienes reciben al pasajero como lo que es, como algo que pasa y se va, sin tratar de retenerlo, pero sin despreciarlo. Repito, sin tratar de retenerlo, pero sin despreciar su condición pasajera. No puedo amarte porque eres pasajero. ¿Y quién eres tú, oh criatura efímera y mortal? Es lo que debe contestar uno mientras se vuelve a ajustar los pantalones. Bueno. Ave de paso en la voz de Charlo. Llegado el momento, querida, de ausentarme, quién sabe hasta cuándo. En mis labios se asoma temblando una mueca que dice el adiós. Nuestro amor fue un amor del momento, mi cariño fue un ave de paso y tu beso de miel y de raso. Un beso sagrado que no olvidaré. Adiós, muñequita de cobre, muchacha morena, tu amor tropical exhala un perfume de brisa salobre como una canción sentimental. La luna de río se queda para que en las noches le cuentes que yo pasé por tu lado, viajero incansable, pasé por tu lado y dejé el corazón. Mi destino es andar en la vida y se mal soñar a tu lado. Se ha teñido ese cielo rosado al conjuro de darte este adiós.